quieren proponer ahí en el Cuenca? La realidad, yo soy una de las autoras del proyecto, que lo trabajamos con los secretarios sobre todo, pero no fue, no fue una cuestión que se me ocurrió a mí, sino que un poco fue el reflejo de lo que uno ve en las redes, en los portales de información, el constante reclamo de la inexistencia de paradas y la necesidad de los últimos años, y sobre todo con la pandemia, el trabajo y la cantidad de gente que empezó a recurrir al Cuenca es algo por todos conocido y por todos celebrado, y eso trae como correlato, si bueno, va más gente, necesitamos que los medios para llegar, los medios de transporte, estén a la altura de la cantidad de visitantes, y ahí nos dimos cuenta no solamente que tenemos problemas para acceder, en cuanto, por ejemplo, no hay medios de transporte que vayan por ruta 6, con lo cual la gente no puede llegar, parar, bajar del colectivo en la puerta del Cuenca, sino que además, si lo hace ya sea por tren o por colectivo, por 205 tiene otros problemas. Con respecto al tren, el año pasado presentamos un proyecto para hacer un apeadero que fue, yo no sé, me da vergüenza decirlo, pero creo que fue uno de los, no sé si el único proyecto que me han aprobado y que ha salido una licitación y está en proceso, y después este año arrancamos con el pedido que tendría que ser como mucho más rápido que el apeadero ferroviario, que tiene que ver con la construcción de paradas para que la gente espere el colectivo sin mojarse. Estas cosas básicas parece que dan un poco de trabajo. Si uno piensa, yo lo poco que conozco de planeamiento lo he aprendido en esta gestión, en estos 4 años, pero a mí no se me hubiese ocurrido pensar en semejante obra monumental como el Cuenca sin pensar cómo llega la gente. Es decir, no solamente tiene que esperar el colectivo a la intemperie, sino que tiene que pasar por una pasarela que es, aparentemente ahora la han arreglado, la han puesto un poco más segura con iluminación, pero que realmente es inhumano y hasta es peligroso, y sobre todo si pensamos que la gente que concurre al Cuenca, además de los trabajadores, que son muchos, y que muchos de ellos acaban teniendo que ir en remis, es gente que padece problemas de salud. Entonces uno no puede pensar que tengan que caminar por un puentecito, por el barro, o embarazadas, o mujeres con carritos de bebés, sí, o con algún problema. Exacto, con dificultades, sí. Exacto. Por eso nosotros, entre las cosas que pedimos, es que no solamente el refugio, sino el tramo de acceso tenga en cuenta condiciones mínimas de accesibilidad. Es decir, hablamos tanto de la inclusión, y hablar de inclusión es también darle la posibilidad a que todos accedan a la salud. Y acceder a la salud implica, en este caso, poder recorrer los 600 metros que tienen hasta el hospital en condiciones mínimas de seguridad. Sí, que se hace a través de un sendero y creo que hay algo de piedra, unos tablones en una parte. Exacto. La gente está o da la vuelta y va caminando por la orilla de la ruta 6 con todos los riesgos que eso implica. La ruta 6 es una ruta de tránsito de camiones, todos lo sabemos. O va por adentro por una pasarela que en un trecho se ha acomodado, pero en otro trecho sortea, bueno, es decir, sortea un cauce de agua, y ahora le han hecho creo que una pasarela para que la gente no se caiga, que en su momento no tenía iluminación. El otro día en la sesión nos dijeron, es decir, como que si fuera una super pasarela y que la gente va seguro por ahí, pero 2 días antes alguien en las redes subió un video de cómo llegar, y realmente yo creo que una persona con un cochecito o con un bastón sería casi imposible, entre la piedra, entre la maleza, y que presumamos que no se corta el pasto, es dificultoso. ¿Y en la última sesión qué pasó? Porque no lo pudieron tratar. Nosotros, el proyecto este realmente es un proyecto que habíamos pensado en marzo, abril, y cuando creo que ya lo teníamos redactado, surgió un anuncio de la intendenta municipal donde había adherido a un programa de paradas seguras, que era el Ministerio de Transporte de la Nación, que era un programa que se había anunciado en octubre, creo, del año pasado, después no tuvo novedades y ahora en abril se volvió a anunciar, no sé qué cantidad de paradas en todo el país, paradas que tendrían wifi, tendrían cámara, una cantidad de cuestiones tecnológicas de avanzada. Decidimos entonces esperar, porque si estaba ese anuncio, nos parecía que no aportaba mucho a nuestro proyecto. Cuando pasó el tiempo, llegó junio y las paradas seguras no llegaban y la gente se seguía mojando de la intemperie en el invierno. Lo presentamos, ahí el oficialismo decidió mandarlo a comisión para analizarlo. En un momento quisimos sacarlo y no contamos con el apoyo de ellos y desistimos, lo volvimos a comisión. Y nos pareció que la semana pasada era la ocasión para aprobarlo, por varias razones. Primero, porque había pasado la campaña y la gente seguía sin tener respuesta del Ejecutivo Municipal con respecto a este tema, y es necesario, no es algo que tenga que ver con una bandería política, necesitamos que la gente tenga un refugio, es así de sencillo. En segundo lugar, porque entendíamos de que los resultados de las urnas les iban a dar una mirada distinta, les iban a permitir tener una mirada distinta al oficialismo, iba a entender de que hay cosas que nosotros pedimos que tienen que ver con recepcionar un reclamo genuino del vecino, y dentro del Consejo, independientemente del partido al que pertenezcamos, tenemos que darle solución, y que tal vez el resultado les iba a abrir los ojos que eso es así. Y en tercer lugar también decidimos sacar el despacho, porque en este interín, mientras el expediente estaba en la Comisión de Obras Públicas, tratando de unificar criterios, acercamos a un empresario de Cañuelas que tomó la posta, que dio en los portales la noticia del proyecto, y se contactó con nosotros para hacer un poco de puente con el Ejecutivo, porque quería donar los dos refugios. Tuvimos una reunión con el Ejecutivo y nosotros, como desde el bloque, los dejamos un poco, habíamos sido nada más que el puente para que ellos pudieran trabajar, con la idea de que había una parte de ese refugio que tenía que ver con el emplazamiento que iba a depender del municipio, y la construcción en sí, las paredes y el techo, digámoslo, iba a estar a cargo de esta empresa que lo donaba, y eso se frustró. Es decir, nos enteramos antes de las elecciones de que el Ejecutivo no había dado curso, y entonces nos pareció que si no se había dado curso por ese lado, que era una solución potable para todos y que tiene que ver con esta articulación imprescindible entre sociedad y Estado, y no se había, por distintos motivos, no se había llegado a resolver, teníamos que insistir. Lamentablemente, entendimos de que el oficialismo sigue en su tesitura, sigue entendiendo que los problemas de la gente no son los que la gente dice, sino los que ellos creen, y en una serie de argumentaciones medias inauditas, te diría, decidieron mandar el expediente de vuelta a comisión, porque está por salir la licitación de estas paradas seguras, anunciadas en abril, y porque en 10, 15 días va a haber un emplazamiento provisorio. Entonces no tenía sentido aprobarnos el proyecto. Ahora que hacías todo este recuerdo y esta argumentación, me lo asociaba con un famoso puente, el peatonal acá, pero ya en la zona ferroviaria, que estuvo años, le faltaba la mitad, ¿no? Había de un lado y del otro y no, nunca se concluía. Bueno, esperemos que no pase tantos años para hacer esto, ¿no? Y que no pase alguna situación dramática, que ahí nos ponemos las pilas, para decirlo mal y pronto. Sí, cuando vos decís nos ponemos las pilas, pensaba, hablando de puentes, del puente de Máximo Paz, que se llevó la vida de una criatura, de una jovencita, hace 10 años, creo. Sí. Y ahora, no sé, estamos esperando también, que es una de las grandes licitaciones y los grandes anuncios que ha habido en este último año, que esperemos que se concrete tal cual se decía. A veces los tiempos de la política no son los tiempos de la gente, y es un poco nuestra responsabilidad desde el lugar de cada uno en el que está, poder acercar, achicar esas diferencias. Sí, y Natalia, ¿y habrá posibilidades antes de fin de año que esto salga? ¿O no se sabe, es un poco el juego de las dos fuerzas políticas? A ver, nosotros estamos dispuestos a despacharlo ya, en la próxima sesión sería lo lógico, va a depender del oficialismo que sigue teniendo la mayoría en el Consejo. Yo tengo la gran esperanza que a partir del 11 de diciembre esa mayoría desaparezca y podamos, en las urnas, si nosotros logramos tener un resultado parecido al que tuvimos este domingo, el domingo pasado, estaríamos con un empate en cantidad de concejales y eso nos habilitaría a tener la presidencia del Consejo, con lo cual habría otro equilibrio democrático y apuntamos un poco a eso. En el medio y durante mientras dure esta cuestión, con campaña de por medio, con elecciones hasta fin de año, nuestro compromiso es seguir trabajando como hasta ahora, tratando de resolver estas cuestiones. Bien, estamos hablando con Natalia Blasco, integrante del bloque de concejales de Juntos por el Cambio. Hoy se conoció, y pasamos a otro tema, Natalia, que van a pedir a las autoridades municipales que vuelvan a hacer los controles de temperatura en los ingresos a la ciudad. ¿Esto es así y por qué? ¿Nosotros vamos a pedir, Sí. decís? No, nosotros justamente lo que pedimos, presentamos una nota en el día de ayer pidiendo de que se reasigne o se relocalice al personal que está en los puestos de ingreso y se les dé tareas, ya sea de control vehicular o de control de seguridad. Es decir, entendíamos, yo no sé si la pandemia terminó, pero hoy uno ve todos los anuncios y parece que ya, es decir, los escuchaba recién hablar de que la única cuestión es la economía y eso es algo que no se puede manejar por decreto, está visto. Es decir, nosotros entendíamos, así como hace un tiempo pedimos que se levanten, se saquen los montículos de Terraplenes, sí. tierra, porque nos parecía que era una medida totalmente sin sentido. También entendíamos que seguir teniendo a los chicos que estaban en los ingresos, que lo único que hacían era decir que pasés cuando uno ingresaba a la ciudad, era totalmente ilógico. Y decir, el pedido a nuestras notas fue en relación a eso. Bien. Estaba de alguna forma ya, es decir, desde el momento que se levantaron los montículos y que quedó demostrado que eso no traíamos más contagios como en algún momento quisieron instalar, entendíamos que si teníamos todos los accesos abiertos, ¿cuál era el sentido de que siguieran en dos accesos generales tomándonos la fiebre? Y después, ¿qué sentido tenía que siguieran estando ahí si no se cumplían ninguna función aparentemente? Sí, ¿y esto qué forma va a tener? ¿Es una nota dirigida a la municipalidad? ¿No, no va al Consejo Deliberante? Exacto, es una nota dirigida a la municipalidad porque nosotros entendemos que es decir, que la decisión fue del Ejecutivo en su momento, en un momento de pandemia, que había que tomar una cantidad de medidas y urgentes, pero no tenía sentido tenerlo como proyecto, sobre todo también porque yo también los escuchaba recién cuando hablaban de si sesionábamos o no, desde marzo del año pasado nosotros estamos sesionando cada 21 días y a veces. Así como te decía que los tiempos de la gente no son los de la política, si nosotros presentamos un proyecto hoy para que se trate en la sesión de dentro de 15 días, sabiendo que lo van a mandar a comisión como mandan casi todo, no conseguimos soluciones. Y nosotros queremos, si nosotros entendemos que la política es una herramienta de transformación y nuestro rol en el Consejo es de tratar de generar soluciones y acercar soluciones al Ejecutivo, que es el que gestiona en definitiva. ¿Puedo sacar un tercer tema y último? Yo por mí no tengo problemas, Bueno. es usted el programa. Bueno, ¿qué pasa con la paridad de género y qué es y en dónde se está aplicando en Cañuelas? A ver, yo soy una defensora de las políticas que tengan que ver con la paridad de género, porque entiendo y, es decir, si bien lo entendía desde antes, desde que puedo, he tenido la oportunidad de trabajar en política, entiendo de que en todos los niveles la mujer está en desventaja, por el mismo trabajo no cobra lo mismo, las exigencias son distintas en los puestos de la pirámide laboral, si querés, en los puestos más altos el porcentaje de mujeres baja, y en los trabajos que tienen que ver con quehaceres domésticos y cuidado de personas, que son trabajos de por sí mal pagos, es donde más mujeres tenemos trabajando. Entonces, creo que las políticas reales de paridad de género, de que fomenten la paridad de género, que incentiven a la paridad de género, son fundamentales. En la política también, yo siempre digo, soy un poco producto de esa paridad de género. Cuando me invitan a participar, estaba en la provincia de Buenos Aires la ley de paridad en las listas, y eso me permitió participar. Tal vez si no, no me hubiese llegado el momento, no me hubiesen invitado, pero sería grave, o que yo me hubiese quedado dormido en los laureles por la paridad de género en sí, o que la política no hubiese intentado generar lo que se llama paridad sustantiva, que realmente la paridad tenga que ver con el mismo acceso, la misma oportunidad de acceso a todos, y que no importa, es decir, si el puesto vacante se tiene que cubrir con la persona más idónea y no dependa si es hombre o mujer. Hay un trabajo enorme todavía para hacer. En Cañuelas se ha trabajado, pero a mí a veces me pasa de que nos quedamos medio en el discurso, siento. Que sin ir más lejos, creo que este gobierno, esta gestión a nivel nacional, provincial, ha tenido como bandera la paridad de género, y hoy vemos un gabinete que tiene solamente como ministra la ministra del Ministerio de Mujeres, a cargo de una mujer. Entonces, esta cosa, cuando se decimos que defendemos la paridad, pero después cuando tenemos los cargos, el otro ayer juraron 9 ministros hombres. Exacto. Entonces, ahí es donde a mí me hace ruido, y creo que eso también se vio reflejado un poco en la elección del domingo. Las mujeres, de alguna forma, celebramos todas las políticas que tengan que ver con la paridad, pero sabemos, ha quedado demostrado, creo, en esta elección, de que la paridad no pasa por tener un ministerio de mujeres, sino por tener políticas reales que hablen sobre la paridad. Cuando nosotros pensamos que la pandemia a las que más afectó fue a las mujeres, es porque en muchos casos las mujeres fueron las que se tuvieron que quedar en el hogar haciéndose cargo de los hijos que no podían ir a la escuela, o tuvieron que hacerse cargo de un familiar enfermo. Y también muchas de esas mujeres que recién te decía que son las que trabajan en quehaceres domésticos, el personal doméstico, que en su más gran mayoría es mujer, vio frustrados sus ingresos, porque cuando en el peor momento de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y con todas las restricciones, no había autorización para que el personal doméstico trabajara en las casas donde trabajaba habitualmente. Y eso implicó, de forma total, efecto directo, una reducción abismal en sus ingresos. Entonces, cuando decimos queremos paridad de género, les estamos dando derechos, pero lo primero que le pegamos es a ese sector, nos quedamos en el discurso.